factura expuesta. 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Agenda. Chequeala, infractura expuesta. Viernes 10 de junio, Nicolás Gershberg en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049, entrada 20 pesos a las 20 horas, orquesta típica La Bidú, se presenta en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, asamblea al 1200 o Eva Perón al 1400, esto es porque está en el medio de la autopista, en el medio del parque, tienen que entrar por esas alturas y llegan abajo de la autopista y ahí está el Centro Cultural Adán Buenos Aires. La entrada es gratis a las 9 de la noche. Diego Esquisi Quinteto se presenta gratis en el Centro Cultural Haroldo Conti, en Avenida Libertador 8151 a las 9 de la noche. Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas estarán en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Juan Sereni Púabajo, Analía Sirio y Dúo Púabajo y Hermanos Romero y Doctor Púabajo estarán en el Centro Cultural Julián Centella, en San Juan 3255, gratis a las 9 de la noche. Brian Chamboulairón se despide del ciclo de 9 Struz en Humboldt 1855, entrada 50 pesos a las 9 y media de la noche. Hernán Cucuza Castielo y Maximiliano Sillega, Moscato Luna, en El Faro, Avenida Pampa y Avenida Constituyente a las 21:30 horas. Lo dicho, Violentango y Falopa en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 22 horas. Las del Abasto estarán en Ave Tango, en Almirante Brown 1375 a las 10 de la noche. Luis Salinas, viernes y sábado en el Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada 100 pesos a las 22 horas. La Milonga La Marshall en El Beso, Riobamba 416, 22:30 horas. Y Orquesta Típica Ciudad Baigón y los Hermanos Butaca en El Goni, en Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas. Eso que acabo de terminar de leer es toda la actividad para mañana viernes. Un montón de tango en Buenos Aires. El sábado 11 de junio, Retamosa y Tango 30 en la Asociación Cultural Pestolazzi, Freire 1882, entrada 30 pesos a las 20:30 horas. La Villuya, Osvaldo Uruguay y La Chicharra en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste en San Martín 172 Avellaneda, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Una emoción no. No. Cantarte con los aires. Y barrio pobre, viejo viejo tampoco. No, el gueto no. Se prendió la roja, Moscato. Saco la billetera. Como siempre. Ah, se quita, papá. El tiempo nuevo se llevó la franja, esta comidita. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el lindo de la juventud. Adiós, glicinas embarradas y malbones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que, en el que yo cantara mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, laureas, los primeros que escuché. ¿Dónde estará Traverso, el cordobés, el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho andar? Así empezó mi vuelo de sorzar. Los guapos del Abasto rimaron mi cantar. Soy aquel cantor del arrabal, finquero criollo que pulsó la humilde musa despertar. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando de una oreja iba con colgado como un hachazo en el costado, la mancha roja del clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que en el que yo cantara mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, taudas, los primeros que escuché. ¿Dónde estará el travieso, el cordobés sendo, el pardo Augusto Flores y el morón faltado? Así empezó mi vuelo de Sorozal, los guapos del abasto rimaron mi cantar. De aire experimental, primer track del disco El Tango Vuelve al Barrio, el cantor de Buenos Aires, Cucuza Castielo y Moscato Luna. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Cucuza Castielo. Nació en febrero de 1969 en Villa Ortúzar, ciudad de Buenos Aires. Comenzó a cantar a los 5 años. De niño, ya, y esto léanlo entre comillas, compartía noches con algunos grosos como el Tano Marino, el Tata Florial Ruiz, Miguel Montero, Roberto Rufino, Luis Cardey y otros. Pasaron décadas de aquellos momentos y la actualidad lo encuentra con un disco bajo el sobaco, material grabado junto al guitarrista Moscato Luna en vivo en el bar El Faro de Villa Urquiza, reducto tanguero de cruce generacional. Hoy llega a Fractura Expuesta nuevamente y lo presentamos ante ustedes, Hernán Jorge Cucuza Castielo. Bienvenido, Hernán Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo está, Maxi? Bien. Bueno, a ver, abrimos ahí el micrófono nuevamente. A ver si se ahora sí. Ahora sí, ahora me escucho. Una saluda, Cucuza. Bien, muy bien, contento. Ya veo la predisposición de la nota en decir mi segundo nombre, está muy bien. Tampoco lo conoce mucha gente. Pero está publicado esto. Está muy bien, pero está muy bien. Es una línea de conducta de ustedes, siempre está muy igual, bien. Igual Maximiliano Jorge, saluda a Hernán Jorge. Claro, no te da la sensación, ya nacimos con 15 años, con el nombre Jorge, ya nací con bigotes y pelados. Sí. Sí. Efectivamente. Bueno, a ver, no quiero decir disco debut, porque hay como una trayectoria que viene, como recién leía desde aquí, desde los 5 años, con un contacto muy desde pequeño con el tango. Digo, me parece que el disco es más una llegada a algo, una llegada, en este caso, a un registro de lo que vos venís transitando desde hace muchísimo tiempo. Está bien, sí, es verdad eso, pero bueno, no deja de ser, sinceramente, impensadamente, pero y sin quererlo, fue un debut, o sea, en realidad están las disquerías. Discográfico. Y no había nada antes en la disquería de nuestro, así que no deja de ser un debut. Ahora, yo tenía pensado, sí, pensar en grabar en un momento un disco solista, bueno, las cosas se dieron de una manera con esto que pasó con el Tango Vuelve al Barrio, y esto lo digo, no de ningún lugar de arriba de nada, sinceramente, yo sentí que con Moscato que era necesario el disco este para dejar registrado. No por una cosa solamente de dos tipos tocando o cantando tango, sino como una foto un poquito de todo lo que está pasando ahí en el Faro, en Tango del Barrio. Me pareció necesario por ese lado, vamos a decirlo. Hay mucha gente que nos está escuchando, que ya se ha manifestado en los muros de Facebook, inclusive de Twitter, pero esto es lo que, o sea, como tenemos, perdón, en los muros de Facebook, se manifestó en los muros de Facebook, sí. Sonó como se manifestó en los muros de Granada, los indignados del tango, sí. Que se manifiestan los muros de Bursaco, los Twitter muros que viene a hacer, o sea, que se manifiesta en Twitter. Twitter es de centro derecha. En el aire, okay. En el aire, pero nosotros estamos bien con todos, así que bueno, perdón, digresión. No, yo lo que decía es esto, tenemos a la tribuna de Cucuza Castielo que está tirando muchos mensajes. Por favor, que la acaben. No, que no se termine nunca, como decía Jaime Roos. pero puntualmente quería que le contemos a aquella otra tribuna, la que está del otro lado, a la visitante, que que comentes. Depende de qué campeonato esté jugando, la visitante puede haber no puede haber nadie. Digo. No, bueno, en el nuestro perdón, sí. Perdón, discúlpeme, son siete futboleros, pero sí, bueno, sí. Vengo de jugar. Digo. Está bien. Estoy sensibilizado. El nuestro es el campeonato del amor. Okay. Entonces pueden entrar todos. ¿Por qué no le contás a los que no fueron nunca qué es esto que quedó plasmado? Porque lo importante, destacado por gente muy importante como La Nación, como Gabriel Plaza, el periodista de espectáculos de La Nación, esto de dejarlo plasmado, este encuentro que se da cada tanto, cada vez es cada 15 días, a veces un poquito más de tiempo, en el bar El Faro en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes. Lo que quedó registrado, Germán, es básicamente una idea muy sencilla, muy básica. Lo que dice el título que reza es que el tango se acercara un poquito a esa parte del barrio, a Villa Urquiza, a Villa Porredón. En Urquiza hay muchos lugares bailables de milongas, hay muchas milongas y eso, pero yo sentí, aparte soy vecino, de que faltaba un lugar de tango cantado y que esté realmente en todo sentido cerca. Desde quizá lo que no haya un escenario, desde una obviamente una entrada relativamente accesible y esa cosa de empezar a tocar y que no se sepa cuándo se termina, para bien o para mal. Sale bien, sale mal a veces, pero bueno, es reflejar un poquito esa cuestión barrial y sincera y sin, viste, todo muy muy honesto, todo realmente muy hecho del corazón. Se ha acercado a mucha gente en estos 3 años y pico. Empezó algo, o sea, no te puedo decir que empezó ya con todo, o sea, fue algo mágico, viste. Sí. Empezó la cosa, empezamos y vino gente. Había una necesidad, me pareció a mí que pasaba por ahí. Maxi describía ahí el cruce generacional y para quienes se han acercado, probablemente estén de acuerdo conmigo o no. Quienes conviven en El Faro son muchos artistas. Sí. Gente del barrio. Sí. Y gente de todos los demás barrios. Probablemente además haya un recorte horizontal entre las edades de, no sé, voy a tirar a la marchanta, de más de 50 y de menos de 40. Sí, y amantes y no amantes del género. Exacto. También, digo, más que amantes, conocedores y no conocedores del género. Sí, vienen también esa cosa, claro, a ver qué es lo que pasa ahí, ¿viste? Y como tenés el tanguero, ¿no? Con todas las letras, hay de todo. Y están también, nada, los pibes conocedores de tango que bueno, les llega el tema del tango al barrio y se interesan. Eso, y ¿qué crees que es lo que les llega a sí. todo este amalgama sí. que en el fondo es una muestra gratis de lo que conforma a la comunidad del tango en Buenos Aires? Me parece que si ven algo es esta cosa de la honestidad, del no grupo, del no show. Y aparte es un lugar que sinceramente no grupo por no mentira, no grupo de engrupido, claro, sí. De engrupir y esa historia, ¿no? Y me parece que también es un lugar que tiene las puertas abiertas, sinceramente, de mucha gente que, bueno, siempre invitamos a músicos, sí. formalmente, vamos a decir. Y nada, el otro día, qué sé yo, cayó a tomar algo Noelia Moncada, porque Noelia también se sintió cómoda y termina cantando Noelia Moncada. Y entonces también ese lugar para la gente como Noelia y también, qué sé yo, vinieron a través de Los Chamulleros y le tocó compartir una noche con Juárez, digo. Sí. Yo, sinceramente, lo que busco es esa mixtura, más allá de que está orientado algo desde el tango tradicional, en el Faro hacemos bien tangos del 40, del 50. Sí. Pero bueno, obviamente no caemos en esa cosa solapada, no caemos porque no me sale, porque no quiero, ¿no? Pero así bien vamos por un lado tradicional, vamos a decir, la manera en que se lleva a cabo no es la tradicional. Y bueno, creo que eso la gente lo percibe, los músicos lo perciben. Y creo que hablando en criollo se percibe también siendo ambiente de buena leche y que ahí se abre la puerta a cualquiera que tenga más o menos la intención de hacer tango, lo hace un poco mejor, un poco peor. Digo, me parece que yo no estoy en condiciones de negar en ese ámbito a nadie que quiera cantar un tango. Y bueno, obviamente ese alguien a veces no es Le Moncada, ese alguien es Ariel Ardit. Y bueno, qué sé yo, ahora por suerte invitado viene Néstor Basurto, que es un gran músico, viene, se mixtura todo, me parece que el tema está ahí. Hay una mixtura en general de edades, de tango también, ha venido el Tape, ha venido el Chino Laborde. El Chino Laborde, Dipi. Y Peredo. Dipi es un abonado, Dipi es, un, es una claro, guitarrista, Dipi Cuitco. Exacto, disculpe, claro, uno como que es amigo. No importa, yo aclaro. Está bien, está bien. Es el que va a reemplazar mañana a Moscato Luna Varado. ¿Vos ¿no? sabés que ¿tenemos hoy, plan B? Yo me enteré hoy de esto de Moscato, de La Ceniza. Y no, nada. De la ceniza de Moscato no. No, se refería al problema de la. Lo cremaron a Moscato. Sí, sí, hizo justicia. De la arena volcánica. Y no, no, pero fue hace una hora que me enteré, más o menos 2 horas, y ahí pensé en plan B. Digo, mínimamente le tengo que avisar a Epi, que es el que está un poco en la banda del tango en el barrio, como, y todavía no lo hice, así que medio que me hiciste acordar, bueno, me hiciste preocupar. Si estás escuchando, 4382-9327, puedes dejar un mensaje y decir, sí, ya escuché, no voy, o sí voy. Sí, no puedo. Sí, me hiciste preocupar, hermano. Bueno, ¿querés que paremos acá? Escuchemos un tema. Déjame y lo llamamos. Sí, dale, sí, bueno. Antes te quiero hacer esta pregunta. Ahí en el Faro, sí, antes se generaba el espacio de Luis Cardey. Sí. ¿Cuánto se parece lo que vos? Pará, me dicen acá que tenemos comunicación en vivo e indirecto con Maximiliano Moscato Luna. Cenizas y diamantes. Varado en Mendoza, ¿no? Moscato, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí, Fractura. ¿Todo bien? Nosotros muy bien, sí, ¿vos? Sí. Estoy acá viajando, estoy. ¿En micro? Muerto, me agarró el tema de la ceniza, así que se me suspendieron los vuelos, así que estamos acá viajando, ¿viste? ¿Pero en micro? ¿Ustedes? ¿Estás camino a Mendoza? Perdón, camino a Buenos Aires. Sí, estoy por San Luis ya. Ah, bueno, entonces bien. Ya está tranquilo Hernán Cucuza Castillo, que está aquí en el piso, está muy preocupado porque no sabíamos si mañana iban a contar contigo en la fecha en el Faro. No, no. ¿Qué hacemos, Catito? Estoy en el Faro ahí con el amigo, con Néstor y Sasal y amigos, ¿no? También que van a estar ahí. Sí, claro, llego mañana en la mañanita nomás. Bueno. Así que si no se complica. Bueno, te dejamos dormir. ¿Sabes algo de Guitarra Negra que está en este momento tocando? ¿A quién mandaste, Moscato? No, y llamé a último momento y se arreglaron entre ellos, ¿viste? Yo acá estoy, nada, mirando películas, comiéndome. Está bien. ¿Qué película estás viendo? ¿Cómo? ¿Qué película están dando en el micro? No, tengo un montón de películas. Para Catúa les te dejaba. ¿Vos las llevas, las películas, o son las que te exhiben? No, y estoy escuchando al Muro, ¿viste? Estoy escuchando un poquito de Gardel. Muy bien. Escuchá. Bueno, ahí se escucha, así que... Porque el servicio de cata internacional es mucho suite, pero no le andan el audio de las películas, o sea que... Una no, denuncia. Está bien. Estás viejo, Moscato, estás viejo. Y no te da la vista para leer. Exactamente. Bueno, Moscato, nos alegra que estés ya camino a Buenos Aires. No sé si Cucuza quiere decirle algo, algún cierre final. No, le quiero decir nada. Me quiero sorprender mañana, quiero verlo, abrazarlo y bueno, y ensayar. ¿Estás salvo? Bueno, mañana vamos a estar ahí, bueno, que están todos invitados, así que no tiene plata la invitación. Bueno, Moscato, muchísimas gracias por la disposición. Te dejamos que sigas durmiendo y descansando ahí en el micro. Bueno, un abrazo para todos, gracias por el llamado. Chao, un Moscato, grande. Chao, chao. Moscato, guitarrista de Cucuza, no sé si se dice así. Y vamos a decir que sí. Bueno, guitarrista de Cucuza, no, Castillo. Sí. Si esto fuera televisión, tenemos el Zócalo, Moscato está vivo. Sí. Moscato, mañana está, si Dios quiere, mañana estaría 90% en, sí, el bar, en el Faro. ¿Escuchamos Cobardía? Bueno. Me dicen que sí. Nos piden un tema, la gente pide música, nosotros hacemos lo que pide la gente porque somos obsecuentes, casi neoliberales. No sé qué daño he hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te tengo no puedo respirar y siento que me ahogo tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber si me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé. Y sin embargo, sin esa mentira, no puedo vivir. Anoche mismo lo pude comprobar, que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que él te dio, y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo me pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé. Y sin embargo, sin esa mentira, no puedo vivir. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Muy bien, seguimos con Hernán Cucuza Castielo, cantor. Recién escuchábamos la interpretación de Cobardía de Charlo y Amadori. En vivo, es un registro en vivo, el disco que estamos presentando ahí en el bar El Faro de Villa Urquiza. Y en este caso, como les decía, pasaba Cobardía acompañado por Moscato Luna, que está bien y está regresando desde Mendoza. Tengo mensajes que han llegado al Facebook de Fractura Expuesta. Martín Maciel se quejaba, decía: sin Moscato es un fraude. Marina Baigorria dice: me gusta mucho lo que hacen los Violentango, muy buenos. Marina Baigorria de bien. La Villuya, le mandamos un saludo y los invitamos el sábado ahí a Crucecita Oeste y a los vecinos de Avellaneda y de Sarandí. Tenemos, bueno, acá ahí está la patota de Cucuza, que dice: rompa todo Cucuza, con todo campeón, mundial de en serio, lo suyo Castielo. Lo gastan con el de en serio. Sí, ¿no? Sí, parece que sí. A las 23 salimos a la cancha, eso lo dice usted, Cucuza, porque también Cucuza postea en el medio del programa, es una cosa de loco. Sí, pero perfecto, perfecto. Y también quería decir que nos ha llegado el primer Twitter. Bien. En el programa. ¿Cómo lo celebramos? No, no hay que celebrarlo, porque todos sabemos que el Twitter es de los poderosos. En este caso, nosotros con nuestra cuota de poder tenemos una cuentita. Y ahí. ¿Una cuentita dónde? En el Twitter. Yo no tengo ninguna cuentita, a mí no me haga cargo. Romina Oesterhuis. Ya te das cuenta sí, el estilo, sí. El apellido. Sí, tenés razón, es germano este nombre. Buenísimo, ayer en la Juni de Alto Palermo. Sí. Había un muchacho preguntando por Narcotango. Pensé, somos dos. Un mensaje que no tiene que ver con la coyuntura del programa, pero que... Habla de los gustos. Habla de los gustos y habla de la gente que quiere comprar en la discoteca medio que equivocada, ¿no? Un Jenny que vende libros, uno va y le compra... No, pero venden discos también. Vende discos y vende los discos de Narcotango, así que tenemos... Bueno, no sé, en realidad. Estaban preguntando por los discos de Narcotango. Romina, si querés, contanos si venden los discos de Narcotango en Jenny, en esa librería... Discoteca, librería, sí, librería discoteca. Discoteca que se ha comido un par de cines. ¿Viste? Pero sí. ¿Uno qué prefiere? ¿Evangelistas en los cines o librerías

cuando esté, va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡toca la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango, por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327. No están dando, che. 43, bueno, está bien. Derivemos entonces, todo el Facebook. Bueno, entonces vayan a esas alternativas de internet. Una es el correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Y si no nos encuentran, a través del Facebook, bajo la palabra clave Fractura Expuesta Radio Tango o Fractura Expuesta, seguramente a partir de esas coordenadas nos van a poder encontrar. Tengo más mensajes. Cinti A se comunica a través del Facebook y dice: vamos Cucu, acá escuchando la mejor descripción de lo que pasa en el Faro, la escribió Raimundo Rosales para la edición limitada del disco El Tango Vuelve al Barrio. Y la otra la escribió Juan Serén en el tema Las Luces del Faro. Eso dice Cinti A. Martín Maciel dice: Moscato, la ceniza no es para fumar. Laura Alter, maravilloso cobardía. Y Roberto Quinteros dice: amigos de Fractura, Cucu es un caso serio. Cucu es Hernán Cucusa Castielo, nuestro invitado de hoy. Jorge Hernán Cucusa Castielo. Tenés razón. Es el tipo que le pone el corazón y el cuerpo a lo que hace, le pone el afecto y la cercanía con la calidez del que hace las cosas de corazón. Conocerlo fue una de las cosas más buenas que me regaló la vida. ¡Buah! Roberto. Roberto, soy Roberto, aflojado. Nos comemos unos crudos importantes, hay un cariño que. Jamón crudo. Sí, sí, sí. Salido con Roquefort. Sí, sí, sí, sí. No, un tanguero, un tipo increíble, Roberto. Roberto continúa: refrescó el tango de los mayores con la polenta de los pibes, respetuoso de todo. Estamos al frente, están, dice, por nosotros, frente a un gran artista, un exquisito cantor, un buen amigo y un excelente hombre, un poco morfón cuando juega la pelota. Bueno. Es al revés. Casualmente hoy no pasó eso. No entendés, Germán, no me dieron la pelota. Tuve 10 minutos corriendo, 15, y no me la daban, perdiendo por 2 goles. Epa, yo he sido jugador de fútbol, a uno le duele, digo. Cucusa organiza partido de fútbol con algunos músicos, entre ellos Lucio Arce, por ejemplo. Sí. ¿Quién más va? ¿Ha ido? Y ha ido Genovés, ha ido Riera, siempre viene Ariel Ardit. Un momento que venía muchos guitarristas hasta que se luxó. Nikitov y Cornelio en otro partido y nada, ya agarró miedo, los guitarristas no vinieron más. Y bueno, no, vienen siempre un par. Bueno, Cucusa, próximas fechas, presentaciones, conciertos. Próximas fechas, Maxi. El mañana en el Faro, con Moscato, como siempre. Confirmado último momento. Llega Moscato y viene Néstor Basurto. Bien. Cantor, cantautor, guitarrista. Que está presentando su. Que está presentando Recalada, se llama el disco. Y va a estar Rocío, que es una nenita, creo que tiene entre 11 y 12 años, que canta fenómeno. Va a estar Mateo, mi nene, tocando la viola, ahí haciendo sus armas. Tu hijo, no le digas nene, porque no creo que le guste que le digan nene. Puede ser. Bien. Puede ser, tenés razón. Y bueno, y después el domingo, si me permiten, también vamos a estar ahí en la Milonga. De la Milonga Floreal, que ahí en el Club Ciencia y Labor, la calle César Díaz, 2453. Bueno, entonces ahí recuerden, a las 8 de la noche. Eso empieza a las 8, hay clases de tango, va a bailar también gente, y a la nochecita tocamos ahí con Moscato unos dos palos. Oportunidades entonces para ver a Cucusa: el viernes 10 en el Faro, Avenida Pampa y Constituyentes, y el domingo, o sea, mañana, y el domingo 12 de junio, junto a también Moscato Luna, en Floreal Milonga, que queda en César Díaz 2453. Esto es en el Club Ciencia y Labor, a las 8 de la noche. Cucusa, yo te quiero traer un poquito, sí, bastante atrás de la charla, sí, hacia el principio, cuando hablábamos de tu niñez y de esto de los 5 años y desde aquel momento en el que estás en contacto con el tango. ¿Hubo un tiempo de no tango? Sí, hubo un tiempo que no tango, que fue cuando yo ya estaba ahí cerquita de... Ya había firmado contrato en el fútbol, en Argentinos Juniors. Y a los 17 estaba cantando en Ponele en Michelangelo. Y qué sé yo, y al otro día tenía que ir a entrenar y no quedaba desarmado, la verdad. Entonces, bueno, con un momento pintó bien todo lo que era el fútbol y estaban las fichas puestas ahí. Y bueno, en ese momento medio que decidí, nada, dedicarme al fútbol. Y después, bueno, se dio que lamentablemente, bueno, me lesioné jugando a los 24, 25 años. Y de a poquito me fui acercando muy, muy naturalmente. Me fue hasta casual. Volví a cantar, no sé, en el 2004. O sea que yo largué el fútbol, no, un tiempo largo después, largué creo que en el 92 de jugar. O sea que si era fútbol, seguía fútbol, si no había esa... Sí. En realidad, bueno, el tema del canto siempre estuvo incorporado, pero bueno, sí. no lo podía hacer, vamos a decir, a profesionalmente. Exacto. Entonces, bueno, sí, hubo un tiempo de no tango, se podría decir. O sea, igual a esta altura estarías retirado y ya podrías... Es más, hubo un tiempo de no tango y un tiempo de pop también, ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo. No, pero sí, es verdad. Musicalmente. No tango también, claro, no solo por el fútbol, sino una época hicimos ahí tuvimos una banda. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Fiel a York. ¿Cómo? Fiel a York. ¿A York qué? O sea, no, al de Radio a York Fiel. Como no, todavía no existía. Como Nueva York. No existía como Nueva York, como el acondicionador de aire. Y muy bien. ¿Y hay grabaciones de eso? Hay grabaciones que, bueno, me encargué obviamente de Sepultar. ¿El próximo disco de Cucuza Castelo tiene un bonus track? Otro año exclusivo para imágenes. Todo puede ser. Sí. Aparte, sí, no está mal, es una buena idea. No está mal. Calculo que tus viejos ocuparon un lugar muy importante en esto de inculcarte el tango y demás, y vos lo escuchabas. Sí, desde la escucha en casa, básicamente, de escuchar discos de tango. ¿Y de qué maneras vos? Calculo que esa era la primera manera en que vos podés detectar lo que ellos te inculcaban de ese género, haciéndote escuchar. No sé si te hacían escuchar. Claro, eso está bueno. No, sinceramente no es que viste demasiado escuchar. Era como algo que estaba ahí omnipresente. O sea, sonaba tango. Uh-huh. En casa era así. Mi viejo era muy tanguero, de cantarlo, de silbarlo, de bailarlo, recitador. Él iba a ver a ¿cómo se llama? A Cardey. Bueno, él en realidad, más que puntualmente a Cardey, él laburaba en una época en turismo. Entonces él manejaba ahí una empresa, que existe todavía la empresa. Entonces hacía la recorrida por todo, Michelangelo, Caño 14, todo. Entonces como que sí, llegó a ver a Cardey, pero bueno, Tito Reyes. Pero no en el Faro. No, en el Faro no. Pero sí paraba en el Faro entonces. Sí. A eso. Sí, eso sí. Una confusión de tiempo. Claro, eso fue también muy muy loco y fue lindo y tuvo que ver también para que a mí me dieran... Ese ímpetu de armar eso en el Faro, más allá que el Faro es un mar muy lindo, es un lugar, para mi manera de ver, bien, bien predispuesto para el tango. Y aparte, bueno, sumó que mi viejo paró durante 20 y pico de años ahí en el bar. Así que eso fue como también algo que marcó para que empezáramos a hacerlo. ¿Nunca renegaste del género? No. ¿En tanto de cansarte? No, para nada. ¿No te agotó? No, para nada. La verdad que no, al contrario. Bueno, cuando fue lo de la música pop, no fue por una cuestión de renegar con nada, para nada. Siempre el tango fue para mí lo primero. En realidad, viste que se hace el camino inverso. Vamos, en líneas generales empezás con el rock y después te volcás al tango. Sí. Bueno, a mí fue casi al revés. Sí, pero... más el clásico, digamos, el camino clásico de claro, aquellos. Claro, está bien. En esto que comentaba hace un rato Cucuza sobre que uno entra al Faro y no se sabe cuándo termina. Sí. Una de las claves es el repertorio extensísimo que dominás. ¿De cuántos tangos estamos hablando que tenés en la memoria? En la memoria. Así que tendrás a cantarlo y salvo alguna ayudita de la claro, gente. Claro, claro. Y no los conté, pero hay, qué sé yo, deben haber 200, 200 y bueno, pico. Es un número. Sí, creo que sí. Tengo la listita acá, que ando siempre con la listita con de esa temas. Listita de, ando y con el tono. Preservativo, documentos y la listita de muy bien, me parece perfecto. Hay que cuidarse de todo. Ahora bien. A la hora del repertorio que, bueno, que se dio en este disco es producto de las mejores tomas de aquella noche, digamos. Claro, en realidad, siendo en honor a la verdad, como quise que quede un disco realmente en vivo, obviamente no tocar nada en estudio, se grabaron 4 fechas. Bastante, tardamos bastante y fue muy bravo, sinceramente, fue muy bravo bancarse el vivo y el error del vivo. Claro. Y costó, a mí me costó muchísimo sacarlo, pero sinceramente entendí lo que te decía antes, que como que en el fondo no era tan importante esa cosa de la perfección como, como el hecho en sí de sacar el disco que mostraba un poquito lo que pasaba. De alguna manera viene a colación con lo que decía Alejandro Poleman en aquella, en lo que leíamos al principio del programa, en esto de que lo mejor que le pasa al tango es que lo toca cualquiera, que a cualquiera se le anima, no por, por menospreciar, ni mucho menos que esto se entienda claramente, pero que bueno, hay que agarrar los instrumentos y animarse y abrirse y presentarse ante el género no como una barrera, sino como un lugar de expresión, de libertad, digamos, que se pueda contar a través de esa clave que es el tango. Sí, y me parece, yo estoy de acuerdo, obviamente que uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible desde ya, pero particularmente volviendo al Faro y al Tango del Barrio, lo que te decía antes, es un lugar como para la prueba de error de muchos. No está mal, es bien, no bien vista, pero bueno, la gente es macanuda y recibe bien a toda la, a todos los que quieren cantar y mostrar. Pero está bien porque eso predispone el acercamiento al género. Me parece que sí, estamos ahí en este momento, me parece que es un nexo bastante interesante lo que está pasando en el Tango del Barrio y ese acercamiento. Cucusa, ¿qué viene después de este disco? ¿Cuánto, o sea, porque tardaste mucho, esto te lo quiero decir así nomás, o sea, tardaste un montón para sacar este primer disco? Sí. Inclusive, si querés contar brevemente cómo fue aquella colecta cooperativa de los seguidores que hicieron posible este disco, pero la pregunta es... Sí. ¿Cuándo es el próximo? Si pensás en un disco de estudio, en fin. Sí, sí pienso en un disco de estudio, y claro, lo que pasó es eso que te decía, no se pensaba sacar este disco en vivo, y fue muy particular todo lo, cómo se generó, lo que decís vos, hasta hemos hecho una edición limitada de 100 discos, que la gente lo compró por Facebook, y bueno, con esa guita pudimos bancar esta edición final, digo, todo fue muy especial. Entonces, sí, hay una idea de grabar el solista, yo calculo en un año, igualmente la idea esa que tenía yo, básica del disco, mutó un montón, porque en estos años conocí muchísima gente, claro, y lo que iba a ser un disco quizá con un arreglador solamente, hoy se me hace realmente imposible grabar ese disco que pensé, por suerte. O sea, Comunidad muchísima... Cucusa Castillo va a ser el disco. Y va a ser, sí, yo estoy pensando en una etapa, viste, que uno vuela, y a mí me gusta, aparte, una etapa tipo Sgt. Pepper, ahí con todo. Bueno, ya la referencia a los Beatles bueno, está sí, en sí, esta. Eso, sí, es, sí, sí, sí, sí. Para aquellos que no conocen la etapa, nosotros tratamos de, a ver... Volkswagen incluido ahí atrás. ¿Cómo figuramos? Son Cucusa y Moscato cruzando, en este caso, ¿qué avenida? Esa es Pampa. Esta Pampa. El cruce ese es... Perdón, es que estamos cruzando el carril. Bien. Claro, porque ahí cambia de nombre. Justo del otro lado es Pampa. Claro. Estamos cruzando justo del carril y Constituyentes. Bueno, y simula la tapa el disco Heavy Road de los Beatles, en donde están cruzando la senda o la cebra, se diría en Uruguay, la senda peatonal. Y en este caso referencia. El Volkswagen es iremos el Faro. Sí. Vos sabés que el Volkswagen está puesto ahí, pero el Volkswagen estaba en la otra cuadra, no es que no, es la foto de un Volkswagen que estaba en la otra cuadra del Faro, no es que, o sea, sí, lo pusimos para que salga la foto, pero estaba ese Volkswagen un mes antes de sacar la foto, estaba ahí. Mirá. Es muy raro eso. Bueno, escuchemos algún tema más, Cucusa, del Tango Vuelve al Barrio. Pasó Cobardía, El Cantor de Buenos Aires, ¿qué te parece? Track... Tienen el 2, que no, la verdad que tampoco lo ponemos mucho, de contramarca. Dale. Bueno, seguimos con Cucusa Castillo aquí en Fractura Expuesta presentando el disco El Tango Vuelve al Barrio. En la larga siembra de mis años, medio indio pa'l querer, siempre fui esquivando los zarpazos del amor, pero en mi camino te cruzaste y esa tarde pa' dolor, con tus ojos criollos me chuciaste y al sumo del cariño me fui de lleno, chasqueándome por bueno confiado y no, sintiéndome más pobre que las arañas, después que por tus mañas caí bajo tu piel. China cruel que ha venido, ¿qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y vives a más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevará luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida olvides tu traición. En el viejo vértigo de mi alma no te vengas a enredar, tenés contramarca, sos ajena a este corral con que andás, apurándote la taba pa' tu bien o pa' tu mal, y perdete en el potrero donde estabas con un botón pa' muestra. Tengo bastante y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo. Te juro, te lo ruego, que al lado del tigre es fácil que peligren las zorras. Como vos hay tantas la noche. China cruel, ¿a qué ha venido? ¿Qué buscas en este rancho? Oh, sí, pa' mí fuiste al olvido y vives a más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que en mi cuchillo te marco bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida no olvides tu traición. Maximiliano Thank You, año 2008, el futuro de los Fractura Expuesta. En el año 92 fue pareja mía cuando yo tenía 18 años. Y en el 92 no tenía 18 años. Se remite a decir por qué yo le dije estafador. ¿Por qué no desmiente eso? No, él sale hablando de... Fractura Expuesta. Bueno, de manifiesto el pasado en este caso, porque esto es artística histórica de los 8 años de Fractura Expuesta, una edición artística del año 2004. Repasando en este momento, pero Maxi, ahí bueno, Giselle te acusaba de ser un estafador. ¿En qué quedó eso? Se resolvió todo. Bueno, sí, llegamos a un acuerdo. Mensajes que llegan al Facebook de Fractura Expuesta. El Quinteto Negro La Boca informa a la comunidad argentina que Lucas Pereira, el contrabajista, llegó sano y salvo a Múnich. Sí. Contrabajista que se fracturó la clavícula unas semanas antes de la gira y que viaja igual y quiere tocar. Es como esos jugadores que están lesionados y quieren jugar y vos le decís no y te juegan igual. Infiltrado. Sí, bueno, pero no. Así que bueno, esperemos que esté... Un Leo Pagano, si me permite una interna. Un Leo Pagano, quiero decirlo, es un amigo que está en esta situación. Bien, saludos. Perdón. A Leo. ¿Se fracturó? Está ahí, sí, tiene como... ¿Cómo? Una pequeña fractura. Sí, y sigue jugando. Tiene una pequeña fracturita así en el tobillo. Bueno. No es una... No fue metafórico, no, en serio, sí, está muy fracturadito. Bueno, aquí Patricia Correa puso un video de Cucuza y Moscato en el Facebook de Fractura Expuesta de cobardía. Un video de ella. Lucio Arce, que manda un abrazo y a nosotros y a Cucuza, y pide lo que vos te mereces. Porque, ¿qué pasa? La comunidad, esta gente que copa el faro, el mostrador del faro, ni siquiera se sienta. Los barreda. Se la pasan pidiendo temas todo el tiempo. Y sí, acá pide un tema que no se lo vamos a complacer porque nosotros no somos Cucuza Castillo. Exacto. Somos Fractura Expuesta Radio Tango y tenemos rigor. Bueno, ¿dónde se puede conseguir el disco, Cucuza? Mira, yo nunca pensé que iba a decir, pero están en unas cuantas disquerías. Está en Sibals, está en RGS, que es una que está ahí en Corrientes y Escalerín Ortiz. Está en Magi Música, también en Corrientes, a 2 cuadras de Sibals. El Perseguidor, uh-huh, que está también ahí en Corrientes y Callao. Bueno, la coordenada es la calle Urquiza, Corrientes. Por supuesto, ¿no? En Villa Urquiza está en la única disquería que sobrevive en Urquiza, que es Lef, y su sucursal de Villa del Parque. Así que están bastante en bastantes lugares. Bueno, considerando todo esto... Perdón, Maxi. Y está también, ¿cómo es este lugar cerca de La Plata? No es Tolosa. Soy un hit. Quilmes. No, forma parte de La Plata. No importa, ya me voy a acordar, no importa. Pero si vale, o sea, el exterior, para nosotros es el exterior. No, hablando de esto, tanto, digamos, lo territorial, del barrio y demás, ¿cómo analizás o cómo te cae el tema del tango for export y de toda esa movida? Bueno, principalmente a mí no me motiva, por ejemplo, tocar en otro país, no es lo que me gusta, por ejemplo, no me gusta los espectáculos de Tango for Export, no me gustan. ¿Participaste cuando estaba Michelangelo? ¿Era for Export? Era muy chico, sí, era muy chico, y toqué muy poco, y Michelangelo... Pibe, 17 años, sí, ¿cuánto tenías? Sí, 17, y en realidad me fui porque me peleé con el muchacho que organizaba ahí, que es un tipo grosso, y me quería hacer cantar un tango en forma de milonga, la primera parte, pero bueno, me acompañó Cacho Tirado, ¿viste? Uh-huh. Había una cosa ahí que a mí me gustaba, estaba Carlitos Buono en ese momento. Sí. No, pero nunca fui, no me gustó nunca, la verdad. De pibe inclusive no me gustaba mucho. Sí canté en cabaret de chiquito, pero nunca en casas de turismo, vamos a decir. En realidad no suena escupir para arriba. Siempre preferiría cantar. Claro. Y... No, por esto, digo, esta decisión tiene que ver. Tan arraigada en lo barrial, en el tango y demás, que vos destacás muchísimo. A lo largo de toda tu trayectoria. Sí, tiene que ver muchísimo con esa idea de no anti, pero bueno, claro, sí. que hay otro espacio que no necesariamente tiene que caer. Me ha sorprendido muchas veces, o sea, los pocos turistas que caen ahí al faro, al tango por el barrio, sinceramente saben muchísimo más de tango que muchos que están ahí. O sea, me han pedido de la barra un muchacho español, qué sé yo, tangos rarísimos, bueno, Cobardía o Murmullo, ¿viste? Claro, que no son habituales. O sea que hasta el que viene de afuera es diferente, ¿no? Cucusa, tenés un tango tibieza que en el ranking de una radio que difunde tango, que no la vamos a nombrar, la 2x4, hace mucho tiempo está en el ranking, justamente es un tango tuyo. Sí. ¿O ya salió? La verdad que creo que ya no está en el ranking. El año pasado sí. Ahora creo que postularon así y Cobardía, pero no, creo que no está tibieza. No, perfecto. No lo sé. No, bueno, por favor, Germán, viene al, me refiero a una obra tuya que ganó el premio Hugo del Carril en el año 2005, y también animaste a ser la nena de La Guardia Hereje, de Alorza, de La Guardia Hereje. Bueno, ¿en qué estás con esa faceta de la obra nueva, contemporánea? Tenés a Raimundo Rosales siempre presente ahí también. Sí, y sí, quiero Raimundo. Sumar otra cosa, sí. Hay dos tangos escritos tuyos también. Que es el Bondi. Una milonga, sí. Y el otro. Y hay otro más. ¿Cómo se llama? Uno se llama Mar de Dudas. Pero ese están como guardados. ¿Qué pasa con eso? Sí, ¿tienen música? Tiene todo, esos dos tienen todo, sí. Bien. Y están ahí, viste, qué sé yo. No. Hay que instruir a la gente de la barra a que empiece a gritar. A pedir, entonces, el Bondi y Mar de Dudas. Pero tenemos poco tiempo, estoy muy al tanto de todo. Mira qué fácil que le Pero sea. No, pero lo que te quiero decir, lo de Tibieza inclusive fue casual. O sea, Tibieza nunca nació para mostrarse. Fue algo que yo me presenté para el certamen como cantor y no había lugar, y fui al otro día a buscar, y bueno, pruebo con una letra. O sea, fue así, si no, capaz que Tibieza nunca sale de ahí. Bueno, repasamos entonces las próximas fechas de Cucusa de Castielo. Eso quise decir. Mañana en el Faro con Moscato Luna. Confirmado. Avenida Pampa y Constituyentes a las 9:30 de la noche. Y el domingo 12, Cucusa y Moscato van a estar en Floreal Milonga, que queda en César Díaz 2453, esto es en el Club Ciencia y Labor, a partir de las 8 de la noche. Si quieren más información y ampliar todo lo que estuvimos conversando acá, pueden entrar a www.myspace.com/cucusatango, y si no, por supuesto, en el Facebook Cucusa, Hernán Cucusa Castielo. Jorge. No, con Jorge no creo que te puedan encontrar. Hernán Cucusa Castielo en el Facebook, y ahí también van a poder acceder a las fechas, a las próximas fechas y demás novedades de Cucusa. Bueno, Hernán. Yo sé que ya terminamos, yo les digo una sola cosa, más allá de bueno, gracias por la difusión de siempre. Y que ahora pasan las fechas. Sinceramente, siempre para mí, venir acá a Fractura, realmente valoro muchísimo el laburo que hacen ustedes, comparto mucho, me hacen reír, me hacen pensar muchísimas veces. Que hoy, no. Hoy no fue el día. Pero la verdad que estoy contento de venir, más allá de la difusión y todo eso, me gusta venir acá y estar con ustedes, gracias por existir. Muchas gracias. Y quiero saludar a Laura Alter, a Silvia Lorenzo, Silvana Lorenzo, a los que están del otro lado, Romina, mi nene, al que no le gusta a mi nene, Mateo, mi hijo, mi vieja, y toda esa gente que anda por ahí. Martín Maciel acaba de poner en el Facebook de Fractura Expuesta que él se ofrece para hacer el arreglo floral de Sargento Pepper Lonely. Déjenme terminar. Sargento Pepper Lonely Cucus Band. Él hace el arreglo floral. Ah, miralo. Bueno, gracias, Martín. Cucusa Castielo pasó por Fractura Expuesta. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura Expuesta. Altas probabilidades de tango. Se termina este programa hermoso que se llama Fractura Expuesta Radio Tango. Ya llega Daniel Ballester y su pedacito de cielo, y tengo que anunciar que la semana que viene tendremos estreno mundial, así como hoy hicimos lanzamiento mundial del tango Vuelve al Barrio, el estreno mundial de Picnic, no, de Revolución o Picnic de La Chicana, aquí en Fractura Expuesta, antes que en, por ejemplo, en otras radios, Catalina Blue y Telenoche, por ejemplo. Ay, cierto. Bueno, ya saben, como siempre, los esperamos el próximo jueves aquí en la 530. Se quedan Nacho Borda, el cierre informativo, y Daniel Ballester con Pedacito de Cielo, y me hago el estúpido. Así me despido. Chau. Gracias, Soler.